www.radiof.com.ar, página de noticias y eventos de la Iglesia Católica. Celebrado piadosamente este Via Crucis, acompañando a Jesús en la cruz, su amor y su entrega por nosotros, por el perdón de nuestros pecados, con la esperanza de una vida nueva y de la resurrección. Esforcémonos por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Este es el lema pastoral diocesano de este año 2012, que Dios mediante, el 11 de octubre, con toda la Iglesia, con el Papa Benedicto XVI, será año de la fe, para redescubrir la fe cristiana y vivir coherentemente la fe. Porque muchas veces solamente la vivimos superficialmente. Firmes en la fe, constantes en la fe. ¿Qué es lo que nos pide Dios y Jesús? Que amemos la verdad. Ojalá que el pueblo de Formosa entero, con los gobernantes que el pueblo elige, mantengamos la unidad en la defensa de la vida, como algunas pocas provincias ya han manifestado abiertamente. La defensa de la vida sin condiciones de ningún tipo. Desde el momento de la concepción en el vientre de la madre hasta el último aliento de vida. Ya que la vida pertenece a Dios. Ojalá sepamos defenderla siempre, en todo momento. Entre las estaciones que me han llamado la atención, la octava, frente a la Iglesia Catedral. La pastoral diocesana penitenciaria estaba en esa cruz, con este lema: anunciamos la liberación a los cautivos. Ojalá que nuestros hermanos privados de libertad en la alcaldía de Varones puedan tener la Santa Misa. Se permita a esta pastoral diocesana enseñar, predicar la palabra de Dios y poder también celebrar la Eucaristía. Se lo vamos a pedir al Señor con mucha fe. Y así entonces les invito, hermanos, a que levemos a Dios la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hemos invocado a la Virgen María como madre de todo consuelo. A ella también nos dirigimos para que podamos permanecer como ella de pie junto a la cruz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. www.radiof.com.ar, página de noticias y eventos de la Iglesia Católica.